Sol. ¿Qué tal? Muy buenas, arranca la semana terrasca. ¿Qué pasa, Roxana Osáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos con espíritu vikingo, Viking Soul, o con alma vikinga mejor, que ya te digo yo que lo que sí que es mejor es que tener el alma rumbera. Bueno, pues estos son unos gabachos que hacen death melódico con voz femenina llamados Alfheim. Y esta canta, precisamente este Viking Soul, es el primer sencillo y el tema que dará nombre a su álbum debut. Alfheim Viking Soul sonando en el episodio 421 de Pequeño Ternasco. Del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a Salto Mata, radiorock.com, desde San Pedro de Calanda a las 3 de la tarde, hora Madrid, para toda la banda. Para toda la banda. Creo que voy a empezar ahora ya así todos los programas. Sí. Digo, de San Pedro de Galanda, la hora y ya para toda la banda. ¿Vale, Roxa, Roxa? Vale. Hoy estamos mega internacionales, Roxa, Roxa. Sí, señor, multitud de banderitas multicolor en el panel de Centova. Alemania, Argentina, Estados Unidos, la India, Costa Rica. La de Costa Rica la tenemos controlada porque es ni más ni menos que nuestro Ternasco de San José, Esteban. Que hoy regresa con su programa Subsuelo Sociedad Anónima, Subsuelo S.A. a las 22:00 por esta casa, por la radio online del rock. ¡No te lo pierdas! Más saludos de compañeros ternascos. Ese Dani de la Fauna todos los sábados a las 13:00 en asaltobataradiorock.com, a las 13:00 hora Madrid, ya lo sabes. Y también desde la misma capital, este Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, los jueves a las 6. Saludos desde el Comando Punk Galicia Alicante, SFER y toda la cuadrilla del CSA Magallanes, buscando nuevo emplazamiento, pero con el espíritu siempre combativo. Saludos a Logroño Power de nuestro ternasco Diego. Saludos Zaragoza Style desde Pilar de nuestra queridísima Eli Creator. Nafarroa Pride desde Muchat de San Javier. Master NASCAR de la sección Levante desde Lorca, desde Murcia, nuestra Nica. Zaragoza Style con Rubén desde Zaraguay y con Armando de San Perino de Pro, pero no sé dónde paras, en Cajetas o en 12-12. Dame vidos y se me da el pequeño ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Nos está entrando un saludito también desde la capital, Esa Belén. Nos vamos a por los titulares del informe seminal. Lo más granado, lo más importante que ha dejado informativamente hablando el fin de semana rockero y metalero. Vamos con el primero, Roxa Rosae. Michael Schenker, no he escuchado música en casi 50 años. ¡A la mierda, joder! Pues no sé cómo vives, muchacho. ¿Dónde se ha metido? No le funcionaban los auriculares, ni los altavoces, ni nada. No, dice así el conocidísimo y reputadísimo compositor y guitarrista alemán. Preferí seguir mi propio camino en lugar de seguir modas, y ese es el motivo por el que no escucho otras bandas. Solamente me dedico a componer. Pues muy bien, Michael Schenker. Más titulares, Roxa Rosae. Factory entra en el Salón de la Fama de la Música de Suecia. Vamos a darle un aplauso a los suecos, Roxa Rosae. Un aplauso. Porque seguimos observando con envidia cómo los países escandinavos valoran y ensalzan a sus artistas, sean del estilo que sean. Igualito que en Españistán y en los países iberoamericanos, ¿verdad? Tenemos más titulares. La mujer de Jason Newsted desmiente que se vaya a unir a Megadeth. Pues oye, no ha hecho falta que lo diga ni el propio músico, ni el ex bajista de los Metallica, ¿eh? Ha agarrado a su mujer, ha hecho un comunicado y ha dicho que de eso de que es un marido con los Megadeth, cero patatero. Adivinen quién lleva la voz cantante en esa familia. Pues lo que yo quiero tocar como usted. ¡Y que no! Otro titular. Nuevamente Lord de Mariscal haciendo de la suya. Vamos a ver, Rosa. La web de Mariscal Ro enlaza las... Enlaza no. Ensalza las ventas de chicas sobre salto. ¡Venga! Que pongan también a Manolo Escobar, el Mariscal Ro. ¡Venga! Una vez más asistimos a la falta de criterio musical de esta web. No habrá bandas de rock suficientes en este país para que desde Mariscal Rock se dediquen a escribir sobre triunfitos de sexta o séptima generación, o vete tú a saber por qué generación de Operación Triunfo van. A ver, Chica Sobresalto, que es una moza que es simpatiquilla ella, y parece que quiere o que lleva una actitud rockera, pero al final hace la mierda que hace. ¿Qué pasa? Que ha grabado el disco, lo ha sacado Dromedario Records, que ya sabéis que es la casa de discos de los Marea, y que bueno, llevan a muchas bandas de rock, y han decidido pues que le sacaban el disco a esta chica que es de Pamplona. Es navarra como ellos. Pues vale, pues muy bien, si quieres sacar un disco de Chica Sobresalto, me parece perfecto. Pero que nos pongan el agua de mariscal, que atentos, que está vendiendo como churros y que pronto tendremos más noticias de Chica Sobresalto. Y a mí, que soy rockero, siento el agua de mariscal, ¿qué cojones me importa que esta tía haya sacado un puto disco? ¿Me lo quieres decir? Hala, iros a tirar pedos a una lata. Hay por ahí gente haciendo cosas bastante más importantes y dando relevancia a cosas que realmente importan, como los protagonistas de nuestro siguiente titular, que además ha dado un nombre a este episodio número 421 de Pequeño Tonasco. Ya no sé ni por cuál vamos. Dale, Roxa Rostael. Poses 2 dedica una canción a sus compatriotas caídos. Pues sí, señor, la banda de Bogotá, la banda heavy metal de Bogotá, Possendorf, de esta manera han querido rendir tributo a las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad cafeteras durante las protestas del pueblo colombiano en las últimas semanas. Algo que aquí a España ha llegado con cuentagotas. Si hubiese sucedido en Venezuela, estarían todos los telediarios, todas las portadas de los periódicos y de los tabloides de internet lleno con las cosas que están pasando en Venezuela. En Colombia están masacrando a la gente en las calles y nadie dice nada. Nosotros al menos no vamos a hacer eco, desde luego, con la inestimable colaboración de estos chicos de Possendorf, que han hecho una canción a la que han titulado Legado de Héroes y que suena así. Que viva la lucha obrera, que viva la lucha del pueblo y que vivan para siempre todos aquellos que con su vida están haciendo todo lo posible para que sus compatriotas vivan mejor. ¡Aupa Colombia! Más saludos de nuestras ternasquillas de los madriles, esa Emi de las DES de las Cercedilla Hills. Responde ahora que ya se te ha roto. nos llegan también saludos desde Vitoria-Gasteiz, Euskadiko, Indarra, ese Jorge Benítez. Nuestra ternasquilla madrileña Tania también está ahí. Y nuestro ternasco más punky de la capital, ese Chetos. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Saludamos a nuestro ternasco Pedro de los Black Bombers desde Gelbierzo. Justo en el momento en el que entramos en terreno de la recontraversión. Bueno, ya le dedicamos un programa especial al amigo tristemente fallecido Raúl Hernández, bajista de los Nachos Dick, que también los tenemos entre nuestros ternascos. Pues justo en el primer aniversario de su desaparición, se han juntado los Nachos Dick con más amigos y músicos y le han dedicado esta cover del tema de Billy Waters, Lean on Me. Raúl siempre presente en la memoria de sus amigos y de todos los que amamos la música.

Pues efectivamente, es el episodio 422 de Pequeño Ternasco, no el 421. Un programa, por cierto, con claro protagonismo Ternaskill. Este tema nos lo solicitó nuestra Ternasquilla Tania. Y es el sencillo más reciente de estos chicos de Móstoles llamado Sangre Salvaje. Un tema que presentaron recientemente en el festival online Qué Futuro y que se llama Volveremos a Brindar. Ahí está presente la Galicia calidad de ese Piti. Que el programa tiene un claro protagonismo Ternaskill, pues más peticiones de nuestros ternascos. Siempre siendo novedades, esa es la clave. Esto que está sonando es No Surrender, no me rindo, de los Jet Jaguar. Mexicanos ellos de Cancún, y también mexicano es nuestro ternasco Mike, que es el que la ha pedido. Este No Surrender es el nuevo sencillo extraído de Endless Nights, Noches Sin Fin, el álbum debut para esta formación hard melódico de México, de Cancún, Jet Jaguar. Coming back for more. You gotta take the chance for you. dice Pedro. Estos Jet Jaguar suenan a grupazo. Esteban desde Costa Rica nos dice que un cierto aire a Skid Row. Y probablemente con una voz como la de los mejores tiempos del amigo Vince Neil. Una demo, un EP y esto su álbum debut. Impresionante. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fuel inject suicide machine. La máquina de suicidarse con combustible por inyección. Este es el tema adelanto de lo que será décimo álbum de estudio, primero tras su regreso para los titanes angelinos del metal industrial, Fear Factory. Aggression Continuum será su título y saldrá el próximo 18 de junio. Fear Factory sonando en pequeño ternasco. Oh! usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. No tengo muy claro si había saludado a Diego porque había puesto que lo escuchaba para lata o es que no lo había puesto y no lo ha vuelto a poner. Se te saluda a la vez que haga falta. ¡Aupa! Y ese Diego Logroño Power. Llegaron las bizarradas, la sección de secciones. Este primer titular nos lo ha proporcionado Belén y como siempre nos lo lee Rosa Rosae. Un radar le caza a 253 kilómetros por hora y regresa para comprobar que el flashazo era real. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Además, de verdad, 20 añicos tiene el pago. El primer flash no le valió y decidió volver para asegurarse. Que el 40 kilómetros de su vehículo sobrepasase los 250 kilómetros por hora en autovía, con limitación a 120, tampoco le terminó de convencer del origen de la luz que había iluminado su turismo deportivo pocos segundos antes. Así que ni corto ni perezoso, el muchacho este de 20 años decidió darse la vuelta y regresar al radar antena que le había pillado, pues eso, a 253 kilómetros por hora. Puto aventado. Miki dice que no le he saludado. Pues también te había saludado, lo que pasa es que no habías debido conectarte todavía. ¡Vamos a pasar, Miki! Bueno, continuamos con la bizarrada. Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado domingo 23 de mayo, cuando agentes de la Guardia Civil de Cartagena, a su fijo, que se encontraban realizando un control estático de velocidad a la altura del kilómetro 172 de la A30, captaron al vehículo. Los agentes de la Benemeritar, que se encontraban en el término municipal de Fuente Álamo, detectaron la circulación del turismo deportivo de alta gama circulando a la velocidad ya comentada en un tramo limitado a 120, superando con ello la velocidad máxima permitida en más del doble. La sorpresa de los agentes fue cuando el conductor de 20 años y vecino de Cartagena regresó con su vehículo hasta el punto en el que se le había echado la foto, momento en el que la Guardia Civil identificó al joven y le denunció por un delito contra la seguridad vial. Joven al cual de nada sirvió querer hacerse el inocente. Y el inocente es precisamente el título de la canción que ya escuchas. Segunda ocasión que tenemos por el programa a esta banda surgida en el confinamiento. Ellos son Rock Finados. En esta ocasión con su más reciente sencillo, El Inocente. Es vengativo. Conoce la piedad. Dice Pedro, la sorpresa fue cuando vieron la foto y aparecía Elías de los Ratones Colorados dándole un pasón al coche ese. Es un convicto loco. Con el submarino supersónico. We'll be right back. acabó. Hombre, saludos a Rusia, que hacía días que no teníamos rusos escuchando. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Siempre es una excelente noticia saber que el trabajo que se está haciendo desde una plataforma como Asalto Mata Radio Rock se tiene en consideración y que entre nuevas bandas asociadas, como acaba de hacer, que me acaba de llegar notificación ahora mismo, los madrileños H's. Próximamente en los pabellones auditivos más selectos, o sea, sí, los de la tribu terrasca. Vamos ahí con la siguiente bizarrada. Lo digo muchas veces. Me estoy haciendo una colección de nuevos ídolos. Sí. Tremenda. Un artista italiano vende una escultura invisible por 15.000 euros. Sí, señor. Acaba de hacer realidad el cuento ese del sastre del rey. Ahora en vez del sastre del rey es el escultor del rey. Lo que no deja de sorprenderme es la cantidad de gilipollas con pasta que hay. De verdad. Vengo a trabajar y siempre en la pobreza y en la marginalidad. Y luego hay idiotas como este que se pueden gastar 15.000 euros en una estatua inexistente. Bueno, ahí estoy toqueteando un poco el micro, que parece que hay algún tipo de problema conforme os está llegando la voz. La escultura inmaterial, como la define el creador de la misma, se llama Yo soy en italiano, y fue vendida en la casa de subastas Art Wright. A diferencia del arte digital, la obra de este exponente del arte contemporáneo italiano es completamente invisible y por lo tanto no se puede reproducir en ningún lado. Filipollismo ilustrado, dice mi querido Rafera. La pieza, eso sí, la pieza viene con una guía de recomendaciones para su comprador, que debe garantizar que esta talla imperceptible tenga el suficiente espacio, por lo que debe colocarse en una vivienda particular, ¿eh? Como lo del patio de tu casa, que es particular, pero lo mismo. Una habitación para... Sí, sí, en una habitación libre de cualquier obstáculo y con unas dimensiones mínimas de 150 por 150 centímetros. 225 metros cuadrados de habitación para una estatua que no existe. Es como el coche fantástico. Michael Knight es un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros y de gilipollas. Pero espera, espera, que también tiene que tener una iluminación especial y el control del clima en ese espacio también entran como opción, ya que no se puede ver la pieza de ninguna manera. El único elemento tangible y visible de la escultura es el certificado de garantía que se ha llevado al comprador, el cual da fe de su autenticidad. Pero calla, calla, que esto no es lo mejor. Resulta que el amigo este, el amigo Garau, que es así como se llama el artista, no es la primera pieza intangible que coloca, porque ya vendió una llamada Buda en contemplación nada más y nada menos que al ayuntamiento de Milán. La colocó en la Piazza de la Scala. No veas tú la de concursos que se arman ahí, a ver quién la consigue ver. Amigo Garau, de verdad te lo digo. No sé si te quiero o te odio. Así que lo vamos a dejar en un te quiero, te odio. Es como se titula el segundo sencillo adelanto del artista y músico vallecano Huckleberry. Somos, a veces nos herimos, mordemos, rabiamos, ladramos. Segundo sencillo y segunda vez que lo escuchas aquí, en Pequeño Ternasco. Solo hay un camino, pues te decían, han puesto precio a tu melodía. Todo lo que supe, todo era mentira. Han robado tu tiempo y quemado mis alas. Y me matabas cuando decías que tienes dudas, que te rendías. Yo que pintaba mi mala vida contigo. Dice Piti, ningún rico ganó su fortuna de forma lícita a no ser que se hubiese tocado la primitiva. Pedro nos dice, vamos, que le han pegado el palo al comprador, pero vamos, seguro. Y nos está contando Fer del Comando Pum Galicia Alicante del CSA Magallanes que se han perdido casi todo el programa porque ha venido el dueño del local a buscar la llave y se ha encontrado con algo más de 20 vecinos en la plaza. De lo más bonito que le han dicho ha sido beato de mierda. Total, otro escándalo más originado por el CSA Magallanes. ¡Aupa! Asaltomataradiorock.com. tocamientos en el relleno. Bueno, al menos hay un ternasco que ya sabe cómo se titula esta canción. Esto es Todo Sale Mal. Y es ni más ni menos que un medio tiempo, uno de los temas más recientes de nuestro nuevo ternasco, ese Piti. Me rodea la desgracia. El tema pertenece a su último trabajo de estudio con su nueva formación, Sanz. Destino fatal. Y pronto escucharemos más canciones del amigo Piti. De momento, hoy nos tocamos con Todo Sale Mal. Y un amor que era para siempre se queda en stand-by. Todo sale mal. Que bueno, deberíamos que alguien le explique a Piti por qué es lo de los tocamientos en el rellano, ¿eh? Que no es que nos estemos metiendo con su canción. Los enanos, los demonios. Ah, y no se vaya todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. Todo sale mal, todo sale mal. Son las brujas, los enanos, los demonios. La causa me da igual. Si lo menos fuese gafe, mala suerte a los demás. Pero aquí no es este el caso. Siempre a mí me viene el mal. Gafes, alguien que me ronda. Y esto explica lo fatal. ¿Quién será que me trastorna? Que me amarga y tal y tal. Todo sale mal. Todo sale mal. Son las brujas, los enanos, los demonios. La causa me da igual, todo sale mal, todo sale mal. Son las brujas, los enanos, los demonios, la causa me da igual. Vale de quejarse, esta es mi condición. Si querés que no me raje, necesito colocón para llenar todos los males que no tienen solución, para librar un yo culpable de existir y se acabó. Todo sale mal, todo sale mal. Son las brujas, los enanos, los demonios. La causa me da igual. Todo sale mal, todo sale mal. Son las brujas, los enanos, los demonios. La causa me da igual. Quejarse. Improvisando en el bar. Dice Piti que este estilo que no pega en el programa. Claro que pega, no lo acabas de escuchar. La balada para el final, en los tocamientos para el rellano. La realidad del capítulo. Buen tema, Piti. Pronto escucharemos más. Nos vamos a marchar, no sin antes recordarte el pedazo de programación que tenemos hoy en Asalto Mata Radio Rock, y además con retorno. Ahora, en cuanto acabemos nosotros, llega el ratón rockero con sus horas rockeras desde Washington. Ese será tu destino. A las 6 de la tarde, las 18:00 hora Madrid, desde León, Golpe de Voz con Juan Sin Techo. 2 horas más tarde, el gran Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico. Nuestro ternasco Carlitos, del programa Sobre la Dosis, a las 21:00 con su compañero Jonathan Montenegro. Y a las 22 desde San José, Costa Rica, 22:00 hora Madrid, nuestro ternasco Esteban y su Subsuelo S.A. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos, ya hasta mañana. Vuestro amigo vecino Sánchez Pequeño Tanasco también se despide de todos vosotros, recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, sabores, monamures.